11:43 y decidimos parar la pelota un rato en el lobby y hablar de un tema estructural. Mira, esta semana salió una noticia que es que en Japón hay ya más enchufes de autos eléctricos que surtidores de nafta para autos de combustión. O sea, una situación bastante lejana a la que vivimos nosotros en un país donde los autos eléctricos recién son una cosa experimental, casi de prototípica, digamos, casi de aventureros. En Japón no, en Japón ya hace mucho tiempo que se usan autos híbridos, después empezaron a usar autos eléctricos puros, y ahora superó la cantidad de surtidores por la cantidad de enchufes para autos, digamos. Esta industria tiene mucho que ver con nosotros, más allá de la fascinación que tenemos siempre por los autos eléctricos, porque bueno, es una cosa que se viene y que a todos nos resulta muy seductora. Y digo, tiene mucho que ver con nosotros porque esos autos eléctricos usan unas baterías de litio, y el litio se saca de muy pocos países en el mundo, entre los cuales se destacan mucho Bolivia y la Argentina. Hoy vinieron acá a desayunar con nosotros dos tipos que vale la pena muchísimo que pares la oreja y escuches. Uno es Eduardo Kronberg, que es gerente general de asuntos corporativos de Toyota. Toyota es una, justamente, la automotriz japonesa que hizo punta con estos autos, primero híbridos, después eléctricos. Y también está con nosotros Ariel Slipak, que es especialista en extracción de litio, es economista, colega mío, fue compañero mío de facultad, que después se especializó en el estudio de modelos de extracción de recursos de la Argentina y su vínculo con lo político, con lo social, con lo económico. Ari forma parte de un equipo multidisciplinario que sacó el libro Geopolítica del Litio, Industria, Ciencia y Energía en Argentina, que hay tipos muy grosos, bueno, Bruno Fornillo, Melissa Argento, Julián Sicari, Florencia Puente y demás. Me parece que son dos maneras de encarar esto que, bueno, para nosotros puede ser una oportunidad, pero que a la vez en el mundo es una revolución. Voy a empezar por vos, Edu. ¿Qué tal? Buen día, gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación, la verdad que un gusto estar acá esta mañana. Bueno, buenísimo. Decía que voy a empezar por vos porque quiero que me cuentes. En Japón es común que uno cruce la calle, y vos debes haber ido a Japón como hombre de Toyota, es común que uno cruce la calle y haya autos eléctricos que te tocan bocina y pasan. Es común, la verdad que, y bien como vos decías, es una tecnología que hoy está vigente en muchos países del mundo y que Argentina no escapa a eso, ¿no? En poco tiempo tendremos esos autos. Y voy a un dicho del presidente Akio Toyoda, presidente mundial de Toyota, que dice que en los próximos 5 años va a haber más cambios en la industria automotriz que en los últimos 100. Wow. Entonces, ahí un poco... ¿En los próximos 5 años? En los próximos 5 años. Wow. Entonces, esto de que nosotros hablamos, las nuevas tecnologías, no utilizar combustibles fósiles en lo que son en la movilidad, empezar a pensar en esto, es lo que se viene. Y sin duda, bueno, Japón, como vos decís vos, hace punta. Hay países que hicieron punta y que ya están con muchos desarrollos. Sí. Y bueno, en Argentina nosotros ya desde el año 2010 que estamos trabajando o hicimos la introducción de la tecnología híbrida. Realmente nosotros creemos que la tecnología híbrida, y para que la audiencia entienda, la tecnología híbrida... ¿Es el híbrido? Claro. ¿El Prius? Claro, es el Prius. Prius en realidad es uno de los modelos que Toyota comercializa en el mundo con esta tecnología. Hoy ya tiene un montón de modelos. Prius en japonés es pionero. Fue el primer vehículo híbrido producido en serie, porque acá hablamos de dos cosas muy distintas, ¿no? Cuando uno habla de la fase prototipo y cuando uno habla ya venta al mercado. Uh-huh. El Toyota Prius en el año 97 se lanzó al mercado mundial, y nosotros en el año 2010 lo trajimos a Argentina. Es una tecnología que, digamos, compensa, es un balance energético dentro de un vehículo donde hay un motor y un generador eléctrico. Cuando el vehículo puede andar en forma eléctrica lo hace, cuando necesita cargar sus baterías o necesita más exigencia, utiliza el motor a nafta. Entonces, en este balance energético... Pero perdón, vos no lo enchufás. No lo enchufás. O sea, le cargas nafta, pero la nafta carga una batería eléctrica. Claro, o sea, se va compensando de acuerdo en la necesidad energética que hay dentro de ese vehículo. Okay. Lo que permite esto es que no toma energía de la red, y nosotros consideramos que en este momento es el vehículo que se adapta a Argentina. ¿Por qué? Porque hoy tomar, si decidiésemos traer todos vehículos eléctricos a Argentina, no alcanzaría la luz. Y empezamos a tomar energía eléctrica de la red, sería una complicación. Y otra de las cosas que yo siempre digo es, la matriz energética argentina hoy tiene una gran componente térmica, o sea, generación a base de gas, a base de fuel oil. Entonces, nosotros estamos muy contentos que andamos con nuestro vehículo eléctrico por Argentina, pero no pensamos que esa energía que está usando nuestro vehículo eléctrico partió de fuentes que no fueron renovables. Claro. Creo que en el futuro, y más con la intervención de la energía eólica, que bueno, Argentina tiene un futuro muy, muy bueno en lo que es energía eólica, y esto quiero hacer un hincapié muy importante, porque los niveles de rendimiento por viento que hay en el sur de Argentina son uno de los más altos del mundo. Hoy nosotros tenemos rendimiento del 60, 65, 50%, 50% en Buenos Aires, rendimiento, quiere decir continuidad de viento para generar energía eléctrica. El potencial para energía eólica que tiene Argentina es muy alto. Y en este sentido, cuando esta matriz energética tenga un buen componente hidráulico, o sea, a partir de lo que es recursos hídricos, un buen componente eólico, un buen componente solar, ahí traigamos los autos eléctricos y ahí sí tomemos, porque la energía que vamos a usar en nuestros autos va a ser renovable. Pero mientras tanto, Edu, los híbridos ya circulan en Argentina, ya hay Prius, ¿cuántos habrá circulando? Los híbridos circulan. Nosotros en el año 2010, gracias a un beneficio impositivo, pudimos, era el cupo de 200 vehículos, se vendieron los 200 vehículos, a partir de ahí se siguieron vendiendo, lamentablemente después... Ah, poquitos. A ver, estos últimos años se vendieron más, lo que pasa es que durante muchos años tuvo el impuesto, cargas impositivas que no le permitieron, digamos, un poco compensar la diferencia de costo de esta tecnología a lo que es un auto convencional. Claro. Pero ahora vuelve a tener un beneficio impositivo, y yo creo que es la tecnología ideal hoy para funcionar en Argentina. Ari, baterías estas que usan litio, bueno, tienen detrás todo un desarrollo, toda una potencialidad. ¿Qué es lo que hay de humo y qué es lo que hay de cierto en la industria del litio en Argentina? Buen día. Buen día. Primero, te quiero agradecer por visibilizar el conflicto docente y el conflicto universitario. Ah, sí, sí. La editorial estuvo muy buena, te reagradezco. Ayer estuvimos en la Plaza de Mayo. Eso, vos además sos secretario gremial de AGD. De AGDU, así. Entonces no puedo dejar pasar la oportunidad. No, decir. El recorte a la universidad pública es impresionante. 3.000 millones de pesos del presupuesto 2018 que se reasignan. Y además 1.000 millones de pesos que se suspenden en obras de infraestructura. Entonces nosotros no queremos la masacre de la Escuela 49 de Moreno, donde ya fallecieron dos compañeros trabajadores de la educación por escapes de gas. En las universidades públicas hoy caen ventiladores de techo, se caen ascensores, hay fallas eléctricas. Entonces, bueno, ayer no solamente protestamos por nuestro salario, nos bajaron la propuesta paritaria del 15 al 10,8% en la última, cínicamente nos dijeron, bueno, no quieren 15, 10,8. Entonces, sí, ante ese cinismo, bueno, la inflación galopante es lógico, me parece es legítimo nuestro reclamo salarial, pero no estamos protestando corporativamente solo por nuestro salario, sino que estamos defendiendo el desarrollo del país, porque estamos defendiendo la universidad pública gratuita, entre otras cosas, investigaciones que se hacen sobre estos temas. Como esto, ejemplo. Claro, pero exacto. Vos imagínate, vos que nos estamos estás... hablando de esto y de golpe está íntimamente vinculado. El que nos está escuchando, corriendo, que estás en el auto, que estás en tu casa, escuchándonos, vas a escuchar todo un bloque sobre conocimiento, sobre desarrollo, sobre industria, que no sería posible para nada si no hubiera universidad pública en Argentina, porque en Toyota, haciendo estas cosas, trabajan un montón de tipos que saben de la universidad pública, de 1.000 universidades públicas, y junto con Ari, investigando y tratando de que quede algo de desarrollo en la Argentina, también hay un montón de tipos formados en la universidad pública, así que nada, no es descolgado. Pero no, por eso sería incoherente no decir esto, sí. ¿No? Entonces, gracias por el espacio también para esto. ¿Vale? Bueno, entonces, a futuro, supongamos que pasa esto que dice Edu y empieza a haber más autos híbridos y avanzamos hacia una matriz un poco más limpia. Sí. ¿El litio qué rol juega en eso? El litio juega varios roles en muchísimos planos. Primero, es presente ya, porque en la Argentina hay una empresa norteamericana echada de Bolivia por Puebladas, que es la FMC, que ya extrae litio de manera masiva, o sea, se instaló en el 91 y extrae litio de manera masiva, es una de las primeras cuatro empresas mundiales exportadoras de carbonato de litio. Que es la FMC norteamericana, que opera entre Catamarca y Salta, uh-huh. radicada en Catamarca, en el Salar del Hombre Muerto. Entonces, ahora se están expandiendo proyectos extractivos de litio a lo largo de toda la Puna, en el Salar de Olaroz, ya acaba de entrar un proyecto en el cual una subsidiaria de Toyota es accionista, de hecho, junto con el grupo australiano Oro Cobre, que están uh-huh. exportando carbonato de litio. El carbonato de litio básicamente es un como un polvito que se saca de las salmueras de los salares. En realidad, litio, si querés, tengo miedo de decir esto porque por ahí a alguien se le ocurre hacer algo tipo Matrix, nos pueden sacar el litio de la sangre. Litio tenés en sangre, litio hay en el mar, si es negocio, viste, por ahí, claro. Litio hay en la sangre, en el mar, y litio hay en rocas pegmatíticas, que se llaman así, en Australia, por ejemplo. Históricamente, antes de que Chile entrara al mercado, en los 90... ¿Cuáles son los países top del litio? ¿Bolivia, Chile y Argentina? Chile, Argentina y Bolivia tienen el 85%. De las reservas de litio en salmuera, que son las más baratas de extraer. Claro. Y se calcula que eso representa el 60% de las reservas mundiales. Ahí te estoy agregando las de roca, Australia, China tienen de roca. O sea que si esto la pega, somos Arabia Saudita. No, justamente eso es lo que quiero desmitificar. ¿Por qué? Cuando un país latinoamericano se hizo rico, Japón se hace rico, Bélgica se hace rico, Corea del Sur, China, Japón no tiene litio, Corea del Sur no tiene litio. ¿Cuándo un país, Bolivia se hizo rico con el caucho? No. Entonces lo que se está haciendo en la Argentina es la extracción del carbonato de litio, que está bien, subió la tonelada de $6,000 a 12,000, se están haciendo operaciones por más de $12,000. Pero, por ejemplo, en la provincia de Catamarca, FMC emplea entre 250 y 300 personas. Eso representa menos del 1% del empleo privado, no estoy contando el empleo público, del empleo privado de la provincia de Catamarca. Entonces, ahora nos vienen a decir que, como tenemos el litio, estamos condenados al éxito, porque va a crecer la demanda mundial, como muy bien explicaba Eduardo. El litio juega otro rol, Ale, ¿sabes cuál es? El litio no solamente sirve, como coincido con Eduardo, para desfosilizar lo que es la movilidad, sino que el litio sirve para desfosilizar la matriz energética. Vos tenés energía solar, eólica, mareomotriz. Son las renovables y sustentables. Son discontinuas. Vos no tenés el sol todo el tiempo. No, claro, las mareas tampoco. Exacto, las mareas tampoco, el viento. Esto lo que permite es almacenar. Exactamente. Japón no solamente hace punta en la industria automotriz, sino que hace punta en lo que son los grandes acumuladores. Hoy son caros, pero mañana los grandes acumuladores pueden ser más baratos. Se está trabajando, investigando esto. Y lo que va a lograr eso es que justamente vos no tengas que tener matrices para la continuidad energética, puedas reemplazar todo lo que es lo térmico, incluso lo hidráulico. Para los que se estén enganchando ahora y crean que nos fumamos uno como la ministra de San Luis y nos pusimos a flashear cualquiera, no, estamos hablando del litio, estamos hablando de la industria del futuro, una de las industrias del futuro, y estamos con Eduardo Kronberg, que es gerente general de corporativos de Toyota, hablando justamente sobre la aplicación automotriz de esto, que es un gran desarrollo, y con Ari Slipak, que es a quien escuchabas recién, que es economista, pero además especialista en la extracción de litio y parte de un equipo multidisciplinario que estudia esto. Ahora, Eduardo, esto que dice Ari, ¿no se puede justamente pensar estructuralmente en Argentina y que en vez de sacar el carbonato hagamos acumuladores o baterías o algo más pulenta? Yo tuve la suerte de visitar la fábrica de Panasonic en Japón, que es una mega fábrica que produce las baterías para muchas marcas de autos, para celulares. Ellos procesan una cantidad increíble de lo que decía Ari, del carbonato de litio que se extrae acá. En esa oportunidad me volví de Japón, dije, esto, ¿por qué tiene que estar esta planta allá si la extracción es acá, no? Y creo que entre todos tenemos que hacer fuerza para que el carbonato no salga como carbonato desde Argentina, salga como, si querés, con una primera etapa de transformación o con una segunda etapa. Son muchas etapas hasta llegar a producir una batería con la forma que tiene, con los detalles que tiene una batería, ya sea para auto, celular o cualquiera de las utilidades que tiene hoy el litio en lo que es acumulación de energía. Pero creo que ahí va, por ahí va la cosa, es no emplear las 200 personas que tiene la empresa de extracción, sino poder tener una empresa que haga una transformación, una fabricación sobre ese, digamos, esa materia prima que se extrae de Argentina. Bueno, hay un concepto que dicen que el litio, recién cuando decías vos, es el combustible del futuro. Creo que por ahí va el tema de poder acumular energías de estos picos que tiene la energía eléctrica en distintos horarios y valles en otros momentos. El litio es una de ellas. Otra de ellas para tener en cuenta es el hidrógeno. El hidrógeno es un combustible que se en bajas, digamos, lo principal es poder compactar energía en espacios reducidos. La energía de un tanque de hidrógeno, aproximadamente de 60 centímetros por 40 centímetros, un tubo de hidrógeno a presión, sí, es aproximadamente la energía para que un vehículo se transporte durante 600 kilómetros. Wow. Y esto entonces es una forma que si nosotros transformamos la energía en hidrógeno, esta energía que por ahí hay en momentos de pico en hidrógeno, después la volvemos a desde el hidrógeno pasar la energía eléctrica, es muy fácil porque es un proceso químico. Che, los que nos están mandando, algunos nos están mandando comentarios, mándenos todas las preguntas que quieran que se las hacemos antes de que terminar la nota a @ellobby899. Sí, Pablo Cabral, Ale, pregunta a Kronberg si hay algún tipo de acuerdo con YPF Luz por energía eólica. Es cierto, bueno, salió para Zárate. Sí, salió mucho en los medios. A partir de esto que contaba hace un ratito de la generación de energía eólica y el proyecto que tiene YPF Luz en Manantiales Berg, está en Chubut, es un campo eólico que está en fase de construcción. Nosotros hicimos un acuerdo ya para que la producción de Hilux en la planta de Zárate tenga a partir de este año ya un 25% de energía proveniente de fuentes renovables. Y a partir del 2020, el 100% de la energía con la que se va a producir la Hilux y la SW4, que se produce en la planta de Zárate y se exportan en un 70-75% a toda Latinoamérica, se produzcan con esta energía de YPF Luz. Ari, ¿y qué se puede hacer para que esos 200 empleos que exportan la materia prima y nada más se conviertan en, no sé, 200.000, que incluyan a una industria nueva de acumuladores, baterías y cosas? Reformar el Código Minero, reformar la Constitución Nacional. Empiezo por ahí. ¿Sabes por qué? La Constitución. El artículo 124 de la Constitución Nacional provincializa los recursos. Entonces, las provincias se quedan con el 3% de las regalías del valor en boca de mina. El valor en boca de mina del litio es la facturación de las empresas, o sea, del carbonato, menos los costos que las empresas declaran. O sea, dime cuánto facturé, dime tus costos y elige cuánto pagas. Hoy en día, hasta el decreto de esta semana del presidente Mauricio Macri, el carbonato de litio tenía reintegros a las exportaciones por el 3% del valor de la facturación. O sea, el 3% que dejan en regalías se lo devolvían Es peor, porque el 3% de regalías es el valor en boca de mina, tiene deducido costos. El 3% de reintegro es sobre las exportaciones. O sea, les estás pagando para que se lleven el carbonato de litio. ¿Y eso solo se puede revertir reformando la Constitución? Para mí, y el Código Minero minero y la ley de inversiones mineras. ¿Por qué? O teniendo una provincia que, claro, un gobierno provincial que impulse otro tipo de industria. Que se ponga los pantalones y el código minero le otorga la pertenencia y la propiedad de la superficiaria a quien denuncia que hay un yacimiento minero. Entonces, toda la puna en este momento está otorgada, todos los salares del noroeste argentino, de Catamarca, de Salta, de Jujuy, están otorgadas a empresas privadas. Bolivia lo estatizó, lo nacionalizó, y no solo Bolivia se está encargando de que el proyecto de extracción de litio sea 100% estatal, sino que, por ejemplo, hizo acuerdos con empresas de China, de Alemania y demás para la transferencia tecnológica, y Bolivia le compró las plantas. Bolivia está por producir material catódico. Bolivia tiene una planta piloto de ensamble de baterías y en unos años va a tener una planta de baterías con insumos que va a tener que comprar de otros países, pero va a ser 100% boliviana con científicos bolivianos. En Argentina hay especialistas que trabajan en temas de extracción, temas de las partes de batería, el cátodo, el ánodo, el electrolito, que son brillantes, por ejemplo. ¿Y qué hacen? ¿Tienen laburo acá o se también hacen? Sí, tienen laburo la Universidad de Jujuy con ITEC, con la división de YPF de ITEC, sí. Y con ICET armó un polo científico en Jujuy, por ejemplo, pero, por ejemplo, allí Ernesto Calvo de la UBA, sí, de la Universidad Pública, sí, sí, investiga sobre una técnica de extracción de litio que no usa agua, porque uno de los grandes problemas que tiene también el carbonato, la extracción de carbonato de litio, es que si bien el agua de la salmuera que evaporan para finalmente separar ese polvito de litio, sí, polvito blanco de litio, ese agua no es apta para consumo humano, pero sí el agua que usan para la separación final. Por eso hay conflictos con las comunidades. Exactamente, veces, claro. Porque además cuando vos rompes el equilibrio hídrico del salar, el agua que está en las napas y las vegas baja a rellenar el agua que sacaste del salar. Entonces rivaliza con la siembra de quinoa, con la cría de camélidos, y por eso desplaza otras actividades económicas. Cosa que ya pasó con la soja y que fue una cagada. Uh-huh. Vos tenés un especialista que es Ernesto Calvo que investigó sobre una técnica que no usa agua. Pero ninguna empresa la va a usar porque son empresas privadas. En Bolivia, por ejemplo, estaban usando a escala piloto, pero todavía no produce a escala industrial Bolivia, no extrae de manera masiva. Chile y Argentina son los principales de litio de salmuera, Estados Unidos también, pero en Bolivia, por ejemplo, cambiaron la técnica, que era estaban usando una técnica de extracción muy contaminante y la cambiaron por otra, y lo que te permite hacer eso es el modelo estatal con participación popular. Tiene otros problemas Bolivia que no me voy a extender sobre eso. Pero la verdad que lo que hizo con los hidrocarburos, por ejemplo, es lo que mantiene a Evo Morales como el último de los gobernantes de centro izquierda. Tiene sus contradicciones con el tema hidrocarburífero, pero, o sea, estatal. Y hay participación estatal, pero hay empresas que siguen invirtiendo en Bolivia y que demuestran que cuando un gobierno pone reglas claras, aunque sean estrictas, aunque sea con mucho impuesto, con mucha apropiación de recursos, a la empresa, si le es negocio, va igual. Fíjate esto, Ale, los científicos argentinos que habían hecho una empresa mixta con el gobierno anterior para producir las baterías de las computadoras de Conectar Igualdad, sí, para trabajar en los procesos de oxidación de ese carbonato de litio, que es lo más bajo de la cadena de valor, tuvieron que comprar nuestro propio carbonato de litio en Bélgica. Excelente. ¿Cómo? Sí, una empresa de científicos argentinos con participación estatal en su momento tuvo que comprar carbonato de litio sacado de Argentina o de Chile, no sé, para poder hacer las pruebas para hacer óxido o hidróxido de litio. Es como los ponchos ingleses que comprábamos hecho de lana argentina. Increíble. Eso es una joda. Vos estás muy lejos, no solamente se necesita un estado decidido, porque vos podés tener intenciones. De hecho, el gobierno anterior, justamente ahora que GEMSE, participa en el proyecto de Olaroz con Toyota, con Orocobre, es una empresa estatal jujeña, por tener una participación accionaria menor, hay algo del carbonato de litio de Jujeño que queda para el polo científico este que describía antes. Entonces, se revirtió algo, ¿se entiende? Pero en la medida que tengamos este código minero y esta constitución nacional, que no tiene nada de federal. Federalizás el recurso, ahogás fiscalmente a las provincias, entonces salen a tratar de que explote la cantidad, que prolifere la mayor cantidad de proyectos posibles. Claro. Por otro lado... Y no le imponen ninguna condición para que vayan a esa provincia a hacerlo. Exactamente. De hecho, hay amparos judiciales de comunidades, la mesa de las 33 comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc. Se han movilizado, han ido a la Corte Suprema, han ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vino un relator de la ONU, todo eso está en el libro nuestro que no te lo voy a vender porque es gratis. Si vos pones Geopolítica del Litio y pones Claxo y Editorial del Colectivo, nuestro aparece. Libro es copyleft, porque como es lo hicimos en una universidad pública con financiamiento público, el libro es gratuito. Qué groso. Así que toda esta cuestión, que es la más invisibilizada, que en la Argentina no se cumple el convenio 169 del OIT, que tiene reconocimiento constitucional, el derecho de las comunidades a la consulta libre, previa e informada. No les consultan nada. No, eso con el petróleo pasa lo mismo. Uh-huh. Muchachos, se nos fue el tiempo. Les quiero hacer una última. Dicen que es el momento de aprovechar el litio ahora, porque después puede surgir una tecnología como más eficiente o más copada y que nos lo terminemos guardando ahí en el salar. ¿Es así? Bueno, esto es parte de lo que decía de los próximos 5 años y de evolución, ¿no? Se están evaluando muchísimos los desarrollos que se tienen a nivel mundial. Digamos, Toyota tiene centro de desarrollo sobre el tema de energías alternativas y futuros combustibles para vehículos. Uh-huh. Y también hay muchísimo estudio sobre no solo pensar en vehículos, sino pensar en movilidad en general. De Toyota ya hay digamos trabajos sobre lo que va a ser soluciones de movilidad para todos y no hablar solo de autos. Ahí se están desarrollando nuevas digamos proyectos de combustibles. El litio es uno de ellos y ya data de unos cuantos años. Creemos que se pueden desarrollar nuevos combustibles, nuevos elementos que pueden reemplazarlos. Hoy sigue siendo el litio el que está en nuestras computadoras, teléfonos, en todas estas cosas. Pero sin duda que la evolución es muy rápida en esto y no hay que perder el tiempo. Y no hay que perder el tiempo. Pero insisto, estaría muy bueno tener los procesos y no mandar el carbonato, sino mandar algo trabajado desde Argentina. Ojalá que sea así. Gracias, Eduardo. Ari. Para mí es peligroso el hecho de es ahora. Es cierto que vienen tecnologías, la batería de grafeno, que igual usa un poquito de litio también, además de la hidrógeno, que es la principal. ¿El coltán? ¿Qué es el coltán? No me metí tanto porque hay tan cantidad de baterías y de... Porque eso está disparando guerras en África, sí. A lo loco. No, pero además, por ejemplo, algunas baterías de litio, no todas usan cobalto, por ejemplo. Entonces el cobalto es más difícil de conseguir que el litio. Y más caro. Exacto. Y geopolíticamente más complejo. Sí. El tema es el siguiente. Si la lógica es, saquemos todo el litio ahora, con esta técnica que es muy contaminante y que prolifera en un montón de proyectos, entonces otorguemos concesiones, que es lo que están haciendo Jujuy, Salta y Catamarca, lo que haces es bajar el precio, primero, o sea, ni hablar de lo que es el uso del agua, todo lo que comienza a romper todo por las comunidades, exacto, por las comunidades. Y además, en la salmuera no hay solo litio, hay potasio, hay boratos, hay magnesio. Entonces, para mí hay que ser más astuto, más inteligente y además seguir explorando técnicas de reciclaje de litio. Mientras nosotros pensamos en, uy, es ahora, saquemos todo el litio ahora, nos dicen en algunos medios, en realidad Bosch, por ejemplo, está investigando, Toyota también creo, está investigando reciclaje de litio y los laboratorios de las grandes empresas ya tienen las baterías de hidrógeno listas para los próximos años o casi listas. Entonces, no hay que desesperarse con esta lógica primario extractiva, esta lógica de es ahora, saquemos todo el litio ahora que con esto me gano la lotería. Es repetir el mismo esquema colonial primero y dependiente después. O sea, no estoy diciendo litio no de manera fundamentalista, todo lo contrario, con inteligencia y con respeto por las comunidades. Y un mito que hay sobre las baterías es que vos lo nombrabas, es hoy la batería de un Prius es en un 95% reciclable. O sea que el litio no es, cuando uno habla de autos eléctricos dice la batería va a contaminar. Ya hay procesos en Bélgica, en muchos países, que aprovechan el 95% un una batería. Es importantísimo eso. Muchachos, muchachas, hasta acá llegamos. La verdad que por la cantidad de mensajes que tenemos nos damos cuenta de que estuvo bueno. A nosotros nos encantó. A veces en los medios hay lugar para pensar un poco el futuro y pensar la economía y a qué nos dedicamos un poco más en profundidad. Vamos a sacar un segundo libro que también va a ser gratarola. Así bueno, que la gente esté al tanto de geopolítica. Igual acá les vamos a mandar a Eduardo también, a Toyota, vamos a mandar acá para los sorteos y demás, geopolítica del litio 2. Cuando quieras lo regalamos a nuestros oyentes, porque ahí postan muchos mensajes. Muchas gracias. Va a estar gratis en internet. Ariel Slipak y Eduardo Kronberg, hablando acá de las baterías, los autos del futuro y el misterio del litio, el nuevo oro negro que se empieza a extraer en el norte. 12 y 2. Sábados de 10 a 13. El lobby.